Pues hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Saura, ya nos conocemos, ya sabemos quiénes somos, ya nos hemos visto o escuchado. Y pues estoy de nuevo desde el Alto Urgell saludándolos con muchísimo gusto, en un clima ya bastante cálido, se nota que el verano entró. Y esto pues como que trae efectos positivos en el humor, ¿no? Así que estamos aquí con harta enjundia y con ganas de platicar con ustedes. El día de hoy les voy a hablar de un tema que me pareció interesante debido a algo que me sucedió en estos días. Porque resulta que pues estaba sin poder dormir, justamente a razón del calor. Y pues nada, ahí estaba en la cama y ya me había quitado los lentes de contacto, como dicen aquí las lentillas. Y nada, que no podía pues leer porque la laptop, pues me tengo que acercar demasiado a ella y es bastante incómodo, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos, no? Pues dijo, voy a leer un libro. Resulta que a razón de que mi mareado tiene pues una colección algo interesante de libritos, siempre que los acomodo digo, voy a leer este, voy a leer aquel, los tengo hasta apartados. Y total que dije, pues hoy es el día, ¿no? Me acerco, trago el libro, le quito el polvo, no es porque esté muy polvoriento, no tengo los libros, pero si pasan unos días, se empolvan, ¿no? El caso es que empecé a leer, no duré ni 10 minutos, ¿no? Chale, ¿qué pasa, no? Déjenles cuento como background de esto, que pues yo siempre fui una persona que le encantaba leer, o sea, como a los 10 años empecé a aficionarme por la lectura y bueno, era tipo de que, por ejemplo, cuando entré a la universidad, ya hasta me conocían en la biblioteca, ¿no? Y me sacaba acá 2 libros por semana. Pero poco a poco, conforme internet se ha ido acercando a mi vida, o me he ido acercando al internet, mi capacidad para leer ha disminuido bastante. Y esto me asustaba un poco porque dije, bueno, ¿qué onda, no? O sea, una parte esencial para el aprendizaje definitivamente es leer, ¿no? Básicamente yo creo que la gente que tiene buena ortografía es bastante influenciada por lo que ha leído, ¿no? Se puede notar cuando una persona no tiene mucho kilometraje de lectura por la ortografía, ¿no? Entonces, bueno, pues sí un poco preocupada al respecto, empecé a investigar y me encontré con algunos estudios interesantes y pues esta es la razón por la que yo, como muchas otras personas, según estuve ya leyendo en la red, pues ya no nos concentramos, qué mala onda. Miren, el primer estudio es de la Biblioteca Británica y el Consorcio Educacional de UK, los cuales hicieron un programa de investigación por 5 años en los que monitorearon la forma en que se lee. Ellos encontraron que típicamente se leen 1 o 2 páginas de artículos enormes, antes de saltar al siguiente, y esto es pues solamente una forma como echando un ojo, ¿no? Como para ver. Y luego en la UCLA se realizó un estudio en 24 adultos en el que se descubrió que los usuarios constantes de internet duplicaban la actividad en las áreas del cerebro que controlan la toma de decisiones y el razonamiento complejo. Esto en comparación con personas que comienzan a usar la red, ¿no? Entonces, como vemos, a través de estos 2 estudios, y bueno, hay infinidad, pero un chingo, ¿no? Yo cito estos 2 propiamente porque me interesaron. Y bueno, ¿no? O sea, ¿qué tanto esto me puso a pensar qué tanto está afectando el uso de la red nuestra vida, ¿no? Por un lado, se puede decir que tenemos déficit de atención debido al manejo de varias cosas al mismo tiempo. Pues generalmente estamos haciendo cosas y escuchando música encima de todo, ¿no? Y por el otro, pues bueno, no todo son cosas malas, también aprendemos a tomar decisiones rápidas. Yo pienso que además, pues se genera esta posibilidad de ser multitask. Esto es muy bueno cuando trabaja uno en una oficina porque yo creo que ya lo empecé a manejar cuando trabajaba en oficina gracias a la computadora. Y esto hace que vas de un tema a otro pero en segundos, ¿no? Y te puedes concentrar en todos al mismo tiempo. Entonces, esto es generado gracias a la forma en la que pasamos de una pestaña a otra. Zun, zun, me gustó, no me gustó, lo cierro, me paso a lo siguiente. Y esto es muy bueno, digo, aplicable a distintas áreas de la vida, ¿no? Una cosa mala que sí podemos decir es que la información a la que tenemos acceso pues está ya muy digerida, puede ser muy tendenciosa incluso. Siempre como muy al gusto del del que lo escribió, ¿no? Con esto, pues también podríamos hablar de la parcialidad o imparcialidad de dicha información a la que tenemos acceso. Es muy cacareado el asunto de que si la Wikipedia está hecha por personas comunes y corrientes, por el ciudadano de a pie, dijeran aquí. Pero pues esto yo sí quisiera decir que dentro de la historia sobre todo en la que se forjan héroes, precisamente está escrita por personas que son muy tendenciosas. Y por ponerles un ejemplo, ¿no? Imaginen que estamos hablando de el cura Hidalgo, ¿no? ¿Qué dice un libro de la SEP? Pues va a venir a decir que padre de la patria, gran héroe, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más a fuentes desapasionadas, pues nos dirán que el señor ni siquiera quiso ir a la guerra de independencia. Y van a decir ustedes que por qué chingas tiene que hablar de la guerra de independencia, pero es que me parece un buen ejemplo de cómo, a final de cuentas, escrita la historia por humanos, en fuentes constatadas o no, lo cierto es que siempre tenderemos a ser, a inclinarnos hacia un lado o hacia el otro. Y si queremos hacer de una persona un héroe, o si queremos hacer de un suceso algo importante, o de un objeto algo grandioso, pues siempre lo haremos a través de las palabras escritas o habladas. Entonces, yo no veo por ello mucha diferencia en la información a la que podemos tener acceso en Wikipedia, ¿no? Claro, sabemos que nunca falta el güey que se le ocurre ir a, pues a moverle, ¿no? Hay algunas cosas nomás para hacer la broma, ¿no? Para hacer la gracia. Ahora estamos a lo mejor expuestos a eso, pero sin embargo también es muy fácil, pues, constatar fuentes y buscar en otros sitios. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, la información a la que podríamos tener acceso a través de internet, pues es bastante confiable, sabiendo buscar, obviamente. Y bueno, también a colación del tema de buscar, sería pensar entonces qué tanto Google nos ha modificado, pues, la vida cotidiana. Y yo me pongo a pensar en esto y diría que la verdad me gusta ir a buscar a veces información de cosas muy tontas, pero que en el momento me surja la duda. Y es muy chido el poder hacerlo instantáneamente, ¿no? Antes, ¿qué pasaba? Supongamos cuando estabas niño, ¿no? Estabas chavito, ¿no? Escuchabas una cosa y pues si estaba tu papá al lado, le preguntabas, oye, ¿y esto qué es, no? Oye, ¿cómo funciona la ley de la gravedad, no? O algo así. Ibas y le preguntabas, si te contestaba, pues, adecuadamente, pues, qué bien, ¿no? Pero si no, a lo mejor te mandaba a que revisaras la enciclopedia o te quedarías con la duda, tal vez, ¿no? Cosa que ahora no ocurre. Ahora, si alguien tiene una duda, es tan simple como correr a la computadora, al Google it, escribe uno en el campo que es lo que quiere saber y paz, ¿no? Chorro de fuentes. Eso a mí me parece increíble. O sea, creo que la aplicación más maravillosa de internet es esto, esta capacidad de poder tener tanta información en momentos. Claro, hay gente muy curiosa y hay quien le vale madres, ¿no? O sea, no me interesa saber sobre tal o cual tema, ¿no? Pero por decirles, no está uno viendo el estado del tiempo y dice, en Parangaricutirimícuaro nevará hoy. Y dice una chinga que eso no está en Michoacán, ¿no? Y bueno, ya va uno, lo googlea, ¿no? Y, ah, chido, no, pues es que está a tal altitud. Digo, me lo estoy inventando, ¿no? El caso es que hasta de cosas tan tontas como eso, pues puede uno informarse. Mi conclusión acerca del tema es que es maravillosa la posibilidad que puede tener uno de aprender acerca de muchísimas cosas. Simplemente internet es un medio más. ¿Pero qué va a pasar con las generaciones actuales, no? ¿Qué ocurrirá con los nativos digitales, los que les llaman los nativos digitales? Porque, pues, a final de cuentas, ellos ya nacieron con la tecnología en las manos y con esta forma de escanear información sin ahondar demasiado. Entonces, ¿realmente una persona sí tendrá la capacidad de concentrarse y de, sobre todo, el interés de sumergirse en la literatura como antes, pues, a algunos les gustaba o nos gustaba? ¿Se convertirán los chavitos en oficial de todo, no, en aprendiz de todo, oficial de nada, o qué pasará, ¿no? Supongo que esto llegará al punto en el que se equilibrará y también o a lo mejor no, porque cada vez tenemos mayores distracciones, ¿no? Pero debe de haber un punto de equilibrio en todo esto. Definitivamente yo creo que los de cierta generación ya no les debe de gustar acercarse a los libros, pero esto de ninguna forma implica que obviamente ya no se lea, sino se ha transformado la forma de leer. Ahora tal vez vamos más hacia el contenido, ya no nos interesan tanto las formas. Esto se puede incluso ver en Twitter, ¿no? O en los SMS, ¿no? En donde sí aplica lo de mientras más corto, mejor. De manera que, o sea, bueno, sí seguimos acercándonos a la información. Simplemente ahora lo que ha cambiado es el cómo. Antes de irme, sé que van a decir, no, pues es que no hablaste. Que también el porno, que es un contenido pues bastante solicitado en internet y donde uno aprende mucho de anatomía y de las señoritas y somos generosas, ¿no? Mostrarnos el cuerpo y tal. Miren, que también sé que hay un chingo de porno en internet, pero pues, vamos, ¿no? Que no era el tema para platicar hoy de eso, ¿no? Digamos que para platicar de porno dejemos a los sexólogos. O los dejaré que ustedes hagan sus investigaciones de campo, que sé que muchos de nuestros podcastcuchas y muchos de nuestros lectores saben acceder perfectamente a esos contenidos, de manera que no necesitan de mi opinión aquí al respecto. Así que no incluimos reflexión acerca de ¡el por nosotros los chavos! Y pues ya para retirarnos, ¿no? Les contaré que honor a quien honor merece. Fondeándonos tuvimos a un grupo de fans que se llamó una cosa así como Locum, que son de Toulon. Y pues nos hizo muy feliz que estuvieran aquí acompañándonos, porque principalmente es música extraída de una página que se llama Yamendo, donde pueden encontrar bastantes pues títulos creados bajo esta bonita licencia de Creative Commons. Les agradecemos mucho que compartan con nosotros su arte y pues aquí los tuvimos. Pueden echarse un clavado en la página, encontrarán algunas cosas rescatables, sobre todo de Chill Out, ¿no? Y pues gracias por estar aquí con nosotros, por escucharnos, descargarnos, comentarnos. Ya saben que siempre son bienvenidos sus chistes, puntadas y mentadas. No nos olviden, trataremos de hacer esto un poquito más seguido. Ya saben que anduve perdida por allá con el Guitar Hero, ya se me pasó un poquito el trauma, pero pues seguimos jugando. Por ahí alguien me dijo que a ver si jugábamos en línea, pues pasen el gamer tag y a ver qué hacemos. Y en fin, me dio mucho gusto saludarlos, pásenla chido. Cuídense de que las lluvias allá en México no los vayan a ahogar. No se mioguen, lleven paraguas o traje de buzo, que ya ven que luego el Peri y algunas otras vías se llegan a inundar. Así que pues, nos estamos viendo hasta la siguiente. Bye bye y adeu. Este programa fue hecho bajo la licencia de Creative Commons.